DJ Jadercito Mix. Estás escuchando una nueva producción de DJ Egno. Tony Colectivo. The Flow Factory. Marcando la diferencia. En la noche caliente, la temperatura es un poco caliente. Vuelve, si te cojo de frente, no soy responsable, me evito tenerte en mí. Hablando tu pegadito, diciendo que yo ando oído. Solo quiero estar contigo, tú eres mi vicio, bebé. Que yo no aguanto, mira, coge el té en el suelo, agarra el té.